razón, por aquí mi amor me abandonó. No sé qué hacer, no sé qué hacer, por mi error yo la perdí. Hoy a mi lado ya no está y estoy sufriendo por su amor. Yo solo sé que nunca más a mi lado volverá. Cantinero, cantinero, traiga más cerveza, traiga más licor, porque así lo olvidaré. Cantinero, cantinero, traiga más cerveza, traiga más licor, porque así lo olvidaré. Mi amor me abandonó, no sé qué hacer, no sé qué hacer, por mi error yo la perdí. Hoy a mi lado ya no está y estoy sufriendo por su amor. Yo solo sé que nunca más a mi lado volverá. Cantinero, cantinero, traiga más cerveza, traiga más licor, porque así lo olvidaré. Cantinero, cantinero, cerveza, traiga más licor, porque así lo olvidaré. Así lo olvidaré. Cantinero, cantinero, traiga más cerveza, traiga más licor, porque así lo olvidaré.